Sobre la Hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 33 minutos pasaron ya desde las 8 de la mañana. Te recordamos nuestras líneas telefónicas 011-4010-7121, 011-4010-7158. Aquí estamos por Radio Splendid hasta las 11 de la mañana. Nuestra página de internet, recordamos, es www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Pueden escribirnos. Pueden llamarnos entonces también para que nos cuentes qué recuerdo tenés. Si tenés un pasado que haya sido configurado, por ejemplo, por jugar a la bolita, por haber hecho escuela en el oficio o no. Así que bueno, hecha la invitación, nos metemos ahora sí en el ping-pong de esta mañana. Bien, bueno, lo estábamos hablando hace un ratito nomás, una semana donde hubo bastantes cuestiones, no hubo por ahí del todo anuncios concretos o cosas contundentes. Sí estuvo el tema este del anuncio del gobierno de este bono de fin de año, que era uno de los temas que veníamos siguiendo en los últimos programas, pero hubo toda una serie de cuestiones. Hubo un anuncio, una insinuación de vamos a ver qué hacemos con el impuesto a las ganancias. Había sido una de las promesas del gobierno de Macri, que iba a digamos, a eliminar este impuesto al trabajo, que son de las cosas que quedó en el rubro te la debo, uh-huh. ¿No? Cosa que no quedó, por ejemplo, la quita de retenciones, uh-huh. O la disminución de retenciones a la soja. Y bueno, en el día de otro de los temas fue esta sanción que hablábamos, esta media sanción por parte del Senado de la ley de emergencia económica. Con esta retención, ¿sí? lo cual haría que sea una media sanción simbólica, por así decirlo, lo que motivó en el día de ayer la numerosa marcha ahí a la plaza de los dos congresos. Uno de los oradores en el acto, Juan Carlos Alderete, nos atendía para darnos, le preguntábamos, bueno, acerca de la ley, de esta ley, cuál es la importancia. Si la ley esta resuelve todo per se o es un parche en función de que después se siga avanzando, ¿qué pasa si el gobierno finalmente desde el lobby en el Senado impedir el paso, la remisión a diputados, o en caso de ser aprobada la veta, como había hecho en su momento con la ley antidespidos? Esto nos contestaba entonces Juan Carlos Alderete, referente de la corriente clasista y combativa. Iría al encuentro de tratar de ir resolviendo o emparchando la situación que se ha agravado, ¿no? Ahí se habla de 1 millón de puestos de trabajo a través de los programas sociales, porque entendemos que hay que diseñar un nuevo programa social que tiene que servir también a la sociedad. Si los programas sociales hasta hoy siguen funcionando como los clientes de los distintos gobiernos, ¿no? Es decir, para hacer una utilización política, porque se ha demostrado de estas organizaciones que hoy estamos peleando desde hace mucho este tema, se ha demostrado fehacientemente que la mayoría de las organizaciones, al darle trabajo en la pequeña y mediana obra pública, la han cumplido a rajatabla desde el 2004 durante muchos años, ¿no? Eso sería una salida, es decir, para inyectar también una economía al mercado. Todos sabemos que el consumo ha bajado notablemente. Hablamos también allí de que también tiene que entregarse y darle también ayuda estatal a los campesinos sin tierra o a los campesinos muy pobres que hoy no pueden competir con el precio que está en el mercado, ¿no? Yo creo que si el gobierno, una vez que se transforma en ley, la llega a vetar, el gobierno de Mauricio Macri, creo que va a quedar muy a la clara de que ha sido toda una mentira de pobreza cero, de parar la inflación, de parar los despidos, las suspensiones, es decir, por trabajo de calidad también se hablaba, y creo que fue una mentira electoral porque ha quedado en nada y no se ha tomado ninguna medida, justamente porque todos sabemos de que la pobreza ha aumentado, las necesidades básicas están insatisfechas, los comedores, copa de leche, que por lo menos las organizaciones como la nuestra tiene, ha acrecentado enormemente, lamentablemente, ¿no? No lo decimos con alegría, porque también lo veíamos de que se venía reduciendo hace 2 años atrás, hasta el año pasado, y después empezó a crecer de nuevo en este momento, ¿no? En los últimos meses. Bueno, el crecimiento de los merenderos y de las copas de leche es algo que vienen destacando todas las organizaciones sociales que tienen trabajos territoriales, barriales, digo, es una constante sobre lo que se habla. A su vez, otra algo que ocupa la agenda de las organizaciones tiene que ver con los reclamos precisamente que se le hacen a los gobiernos, bueno, al provincial, que es lo que más de cerca tenemos y vemos justamente por esto, por la ausencia de al aumento de los cupos, por la ayuda que se necesita y por los planes que se necesitan para sostener la demanda que viene creciendo también, sobre todo en los barrios. Así es. Otro de los temas que o de los fantasmas que empiezan a aparecer ya pisando el fin de año tiene que ver en el ámbito de los estatales. Recordemos, el año pasado se cumple un año ahora del gobierno, el gobierno asume sobre fin de año, uh-huh. Y hay, digamos, el nivel de precarización, y esto el oyente fiel de Sobre la Hora lo sabe porque es un tema con el que abordamos constantemente, el nivel de precarización en la órbita del trabajo del Estado es bastante importante, de contratos que se renuevan anualmente. Hay gente que tiene, que está trabajando por ahí hace 7, 8, 10 años incluso en el Estado, con contratos que todos los años por diciembre está ahí con el tuje a cuatro manos diciendo si me lo renuevan, si no. Y bueno, se está acercando ese momento en el que muchos empiezan a ver peligrar su continuidad laboral. Asimismo, como nadie dice que no pueda haber una nueva oleada de despidos. Concretamente son 90.000 trabajadores que están en esa condición, que se le vencen el contrato el 31 de diciembre. Recordemos que uno de los primeros, una de las primeras movilizaciones, ¿no?, de la nueva conducción de ATE fue una movilización ahí a jefatura de gabinete, uh-huh, para esta época del año, cuando recién asumían, pidiendo que se pasara planta permanente para que no pasaran muchas de las cosas que después pasaron, que fue que esos contratos, si te he visto no me acuerdo, y nada, todo esto además sin indemnización, sin ningún tipo de las garantías que tiene el trabajador de planta permanente. Sobre esto responde Hugo Godoy, titular de la Asociación Trabajadores del Estado. Nosotros no vamos a dejar de reclamarlo y de exigirlo, porque además tenemos otros temas, tenemos que concretar en la discusión paritaria cómo ir pasando a planta permanente a los trabajadores precarizados, son 90.000. Mantenemos la guardia alta porque ahora el 31 de diciembre vencen los contratos de la mayor parte de esos compañeros precarizados y por lo tanto vamos a seguir exigiendo lo que entendemos corresponde. Vamos a ver qué responde el gobierno. Si cree que con esto cerró la discusión con los trabajadores este año, creo que se equivoca. Las luchas que dimos a lo largo de este año le han puesto un serio límite a esto y creo que no hay condiciones ni objetivas ni subjetivas para concretar estos despidos. Igualmente, uno tiene que estar con la guardia alta y hemos logrado que se empiece a discutir el pase a planta permanente, con lo cual es una señal de que empezamos a discutir hacia adelante y que el debate sobre los despidos es un debate que debería estar terminado. Vamos a ver. En este marco, el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Modernización, informó, hará 20 días, 15 días, a través del boletín oficial, que pasaba a planta permanente a 3.100 trabajadores. Uh-huh. La verdad es que con el planteo que hace ATE, que hay 90.000 trabajadores en estas condiciones, digamos, el gobierno lo vende como con bombo y platillo, pasamos 3.100, digamos, si vamos en ese tipo de cantidades no llegamos nunca más. Si es el 3% me estarían dando. Nada, no llegás nunca más, tenés que 20 años lo pasas a planta permanente. Entonces, digamos, es otro humo que vende el gobierno. Sí, sí, y después de 7 paros de ATE. Sí, claro. ¿No? Tampoco es que lo hacen de buenos que son. Vamos al sector privado, ¿no? Veníamos de lo que es el sector informal, con Alderete. Godoy nos hablaba desde los trabajadores estatales. Vamos a una parte, ¿no?, de lo que es los trabajadores dependientes de las empresas privadas. Se trata de Daniel Jofra, de la Federación de Trabajadores Aceiteros, donde uno de los temas también que vienen siendo reclamos de distintos centrales de trabajadores, y que el gobierno era una de sus promesas de campaña, fue uno de los tantos te la debo de este año, y ahora pareciera anunciando que estarían viendo qué hacen, que tiene que ver con la eliminación al impuesto al trabajo, del impuesto a las ganancias. Sobre esto responde entonces Daniel Shofra. Y el tema del impuesto a las ganancias, que si bien lo van a revisar, la promesa de campaña era eliminarlo. No era revisarlo, era eliminarlo. Una de las tantas cosas que no cumplió para los trabajadores. De las promesas que no cumplió para los trabajadores. El tema de ganancia a nosotros nos impacta fuertemente. Nosotros teníamos, antes del 10 de diciembre, entre un 7 y un 10%, de los trabajadores aceiteros le impactaba el impuesto a la ganancia. A partir del primero de enero, con la reforma que hicieron a las categorías del impuesto a la ganancia, hoy tenemos entre un 40 y un 50% de trabajadores. Si esto no se elimina, seguramente el año que viene, con la nueva paritaria, vamos a tener arriba de un 50% de trabajadores que le impacta el impuesto a las ganancias. O sea que cada vez que nosotros estamos pensando en un bono de fin de año, estamos pensando en un aumento, también pensamos de que van a entrar dentro de esa cuarta categoría muchos trabajadores que hasta hoy no lo hacían. Muy bien, Daniel Shofra, entonces del sindicato de aceiteros, el sector privado también opinando sobre estas situaciones. Sí, donde esto del impuesto a las ganancias, que es algo que fue quedando, que uno supondría que esta cuarta categoría que se elimine, o si quedara para los muy... Alguna vez, hablando con Luis Campos, nos explicaba un poco la lógica del impuesto a las ganancias, que fue impuesto en la época de Perón, porque qué hacían muchas empresas, los cargos gerenciales, las ganancias de las empresas, se los ponían como sueldo de los gerentes, entonces licuaban el impuesto a las ganancias, que la empresa sí lo tiene que pagar. Entonces se había puesto, pero eran para sueldos altísimos. Pensemos que en la época del 1-1 el límite eran los 10 mil pesos, ¿no? Que era lo que ganaba el ministro de Economía, ¿no? Después fue aumentando los sueldos, porque fue aumentando la inflación, y no se fue modificando. Eso, lo lógico sería que estuviera atado a que uno dijera, bueno, son tantos salarios mínimos, o es a partir de tal escalafón. Escuchábamos a Shofra que mencionaba, ¿no? Que decía, bueno, nos sacan, al final nos dan el bono, pero el bono nos lo sacan con el impuesto a las ganancias, Y uno de los anuncios de esta semana del gobierno, con los que también intenta mostrar su sensibilidad hacia los trabajadores, es el anuncio de este bono de entre 2.000 y 3.500 pesos para los trabajadores del Estado. Esto lo estuvimos hablando en los últimos tres programas, básicamente con Godoy, con también con Carlos Díaz, acerca de, porque AT tenía una postura que era que había que, el bono, más que el bono, había que volver a reabrir la paritaria, claro, para que se recuperara lo que se perdió justamente por la inflación. Godoy responde ahora ya con el resultado opuesto de este bono que se anuncia por parte del gobierno, y dice lo siguiente. Esta es una actitud unilateral del gobierno. No cumplieron con su palabra. Yo me reuní con Ibarra el 26 de octubre reclamándole que se reabran las paritarias y que el aumento fuera sobre los básicos y que el gobierno ayudara a las provincias y estas a su vez a los municipios para que el aumento le llegue a todos los estatales, los municipales, los provinciales y los nacionales. El ministro nos dijo en ese momento que no tenían decidido una cuestión, que iban a hacer un bono, que no iban a reabrir las paritarias con aumentos sobre los básicos, para establecer aumentos sobre los básicos, pero que cuando definieran modalidad y monto nos iban a convocar. No lo han hecho, han decidido en un acuerdo extraparitario con su sindicato amigo, lo que ya se torna habitual, están repitiendo lo mismo que hacía el gobierno anterior, y anunciaron un bono que es absolutamente insuficiente, porque si nos referimos al tema de fondo, que es la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, hemos perdido un sueldo completo este año. Y por lo tanto, un bono, ya sea de 2.000, de 3.000 o de 3.500 pesos, una vez no resuelve el problema. Al contrario, lo agrava en el sentido de que podrá servir para para una situación puntual, pero mantiene los pisos bajos cuando vayamos a discutir el salario el año que viene, y entonces el gobierno quiere que aceptemos la pérdida de este año, claro, y que además aceptemos perder el año que viene, y esto es inadmisible. En coincidencia con lo que decía Federico Chechele, precisamente, esta cuenta, ¿no?, que los estatales han perdido un sueldo, entonces, a raíz de lo que tiene que ver con la inflación. Bueno, escuchábamos entonces a Godoy, precisamente, opinando al respecto. Esta semana hubo dos declaraciones y presentación incluso de estudios con algunas cifras. Una de la UIA, según la cual la producción de Fabril registró una caída de septiembre a septiembre, o sea, de un año a otro, del 7,6%. Y en el año acumularía una baja del 5,1%. Estos son básicamente fábricas que se cierran, puestos de trabajo que se pierden, cosa que uno supone que se verá acentuada por estos anuncios, por la apertura de importaciones, incluso de estos puerta a puerta, esto de donde vos ya hasta te salteas lo que sería el importador y el comerciante. Sos vos, tu tarjeta de crédito y tu computadora. Exactamente. una acción solitaria. ¿Cuáles son las cosas que hace el gobierno ante estas? Uno dice, bueno, van a cerrar fábricas, ¿cómo el gobierno? Uno de los anuncios que se hizo es la posibilidad de que se terminen subsidiando los despidos. Sí, o sea que para que el tipo que cierra la empresa encima no pierda plata, el gobierno pagaría lo que son las indemnizaciones. Le preguntábamos por esto a Daniel Jofra de la Federación de Aceiteros y nos contestaba lo siguiente. Si vos sos un despedido, que te indemnicen. Primero tiene que ver con cuánto te indemnizan. Segundo, si el bono para ayudar a los trabajadores que pasaron todo un año mal es de 2.500 pesos, vos que pensás que va a ser una indemnización del gobierno. Es decir, acá el problema no está en cuánto te van a dar en indemnización, sino está en conservar el puesto de trabajo, que es lo que te dignifica vos como persona, tener un trabajo, tener la posibilidad de darle una vida digna a tu familia. Me parece que acá la solución no está por ahí, ¿no? Son todos títulos agarrados muy de los pelos, no hay nada en concreto. Sí, hay una realidad acá. El gobierno promete muchas cosas a los trabajadores, de hecho ganó por eso, porque hubo muchos trabajadores que le han votado y evidentemente mintieron. No cumplió ni siquiera con un 10% de las promesas a los trabajadores que le hicieron antes del 10 de diciembre. Hoy hay esos 120.000 trabajadores despedidos porque no llegan los aportes, deben ser también aquellos que están en blanco, que son la minoría. Hay una gran mayoría de trabajadores que están en negro y que han sido despedidos. Yo soy de la zona de Rosario y el Ministerio de Trabajo de Rosario contabiliza desde el 1 de enero de este año 2.000 puestos de trabajo privados, solamente de los privados que han perdido su puesto de trabajo. Rosario y Santa Fe fue la zona más castigada de la República Argentina porque donde hay muchos talleres, donde hay mucha mano de obra del producto interno y el hecho de la importación, obviamente la consecuencia de la importación es bajar los precios, sí, para el consumidor, pero también es tener menos puesto de trabajo. Eso es una ecuación que ya está dada en todos los lugares. Si vos fabricás un producto y lo traen desde afuera a la mitad de precio, obvio que va a ser para aquellas personas que tengan un buen trabajo y plata para comprarlo, va a ser un beneficio. Para la gran mayoría de los trabajadores va a ser un perjuicio. Era Daniel Jofra de la Federación de Aceiteros. Uno de los siempre temores que aparecen en estas épocas es qué pasa para fin de año. No hay buenos recuerdos de fines de año en nuestro país. Y le preguntábamos esto a Juan Carlos Alderete, donde es interesante porque uno puede tener informes. Cuando venga diciembre, ¿viste? Es como siempre se acerca a diciembre, sí. Uno puede leer informes, puede leer números, pero también es interesante hablar con gente que tiene laburo en el territorio y que recorre, ¿no?, las calles de la provincia, del país, para ver qué es lo que palpan más allá de los números que uno pueda leer, de aumentó la pobreza en tanto, hubo tantos despidos, tantos cierres de fábrica. ¿Cómo es eso que uno ve en lo cuantitativo, ¿no? Uh-huh. Que son los informes? ¿Cómo se vive en el día a día? Nos responde entonces Juan Carlos Alderete, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa. Nosotros lo veíamos con mucha claridad en los trabajadores informales, los que trabajan a través de la changa, de que esto se notaba, y eso es consecuencia de que habían despido de los trabajadores formales, porque muchos de los trabajadores formales hacen o amplían su casita, o arreglan su casita, o cortan el pasto. Esos trabajadores informales notábamos bastante de cómo venía acrecentando, ¿no? Y a partir de allí nos empezábamos a dar cuenta que también fábricas y empresas estaban no solo suspendiendo, sino también reduciendo el personal, ¿no? En todos los rubros, porque no solo en la construcción, sino en los metalúrgicos, en el comercio, que es donde más se notaba, ¿no? Yo vivo en el conurbano, en La Matanza, pero recorro todo el país. Nosotros tenemos 700 comedores y copas de leche en todo el país. Teníamos 380, eso ha crecido en el último año. Justamente nosotros, por ejemplo, apuntábamos muchísimo y seguimos apuntando a trabajar en la sala de salud de los barrios, con los médicos, en el control del peso de los chicos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta otra vez de nuevo, lamentablemente, de que hay que prestar más atención en los chicos, porque los chicos, el grado de bajo peso que estaban era muchísimo. Y coincidimos totalmente con lo que dijo recientemente el presidente Macri, de que la fiesta hay que pasarla en paz. Pero también le decimos al presidente Macri de que también tiene que ir al encuentro de una necesidad de queremos pasar la fiesta en paz, pero con un pedazo de comida para nuestra familia, ¿no? Nunca los trabajadores hemos buscado no pasar en paz la fiesta. Siempre se ha buscado pasar en paz la fiesta, y eso ha quedado demostrado en los distintos momentos políticos de la Argentina, ¿no? Era entonces Juan Carlos Alderete, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa, quien estaba a cargo de cerrar los testimonios de nuestro ping-pong del día de hoy, en el que abordamos distintos anuncios y runrunes que hay alrededor de la situación de los trabajadores. No, algunos son anuncios concretos, otros son runrunes, otros son temores o estados de alerta. Perfecto, entonces este fue nuestro ping-pong. Podés buscarlo, escucharlo, encontrarlo en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Allí todas las semanas subimos justamente toda la información que compartimos aquí en el programa 4010-7121, 4010-7158, nuestras líneas telefónicas.